¿Cómo va el trámite ante el Servicio de Salud respecto al tema de la piscina De la municipal de piscina. Rosario? Mire, últimamente, nosotros la otra semana nos entrevistamos, ¿no? Esta semana no he tenido, bueno, estamos recién comenzando la semana, hemos tenido bastante ajetreo desde la mitad de la semana anterior hasta hoy día. Usted me vio aquí quizás de que no he tenido descanso. No me he interiorizado bien, pero sé que se está trabajando en el pozo, se está trabajando en la bomba y se está trabajando en cambiar la casa del cuidador que pasa por la alta tensión. Entonces eso yo se lo había antes, se lo había ya anunciado. En este momento no me he interiorizado, no he podido interiorizarme, pero eso se está trabajando en ese tema, en esos dos temas que son los que tenemos que tener para darle el vamos a la piscina de Rosario. ¿Cuándo y dónde se van a realizar las actividades recreativas organizadas por la Municipalidad de Rengo en Rosario? Ya, en el programa Verano Feliz, ¿verdad? Esto está coordinado por el Departamento de Cultura. Durante todo este mes de febrero se van a realizar los días sábados acá en Rengo y el día 14 y 21 de febrero se va a Rosario. Usted me preguntará en qué consiste este verano feliz. Bueno, le llamo más que nada, le llamo entretención a los niños, como la cama elástica, que siempre tiene mucha aceptación. Van a participar cantantes, yo creo que van a hacer algunas competencias. Más que nada es una entretención sana en la Plaza Arturo Domínguez Barro. Van a haber mesas de ping-pong, juegos de salón, en fin. Se les va a llevar una tarde alegre o feliz, como le llamamos, a Rosario y a Rengo. Eso es en cuanto al tema netamente en verano. También tenemos otro, hay otros programas, como por ejemplo la Avenida del Bafona. El Bafona, que ya es tradicional, que viene todos los veranos a Rengo, eso va a ser el día 26 de marzo, porque el día 27 es la fiesta de la vendimia. Así es que esas son las fechas ya, le diría yo, que están ya dentro de la programación para este evento. Se abre el día 26 con Bafona y el día 27 entonces es la fiesta ya tradicional, ustedes me imagino que la conocen. La fiesta de la vendimia. ¿Qué otras actividades tienen programadas para la Bien de la comunidad? comunidad, bueno, está Sí. el Capital Semilla, que eso sigue estando en fomento productivo. Comuníquense, la gente se debe comunicar con el ingeniero a cargo de esto, que es don Pablo Barahona, al 208-384 o 383 también. Son dos fondos que están a disposición de la gente para que hagan todas las consultas que crean conveniente. Anuncia también. Se han venido a probar niños de la comuna, no solamente de Rengo. Comienza también a funcionar el Club de Deportes Rengo para los deportistas, para los futbolistas. Comienza el 17 de abril a la participación en tercera división, tercera B de Deportes Rengo. ¿Qué rol juega la municipalidad en la reactivación de Deportes Rengo en tercera división? Mire, la municipalidad, en realidad la municipalidad, tenemos algo de la parte logística, es el apoyo que tenemos que darle, vale decir, tenemos que pasar el estadio, hacerle la reparación, algunas reparaciones, para que son exigencias de la ANFA, ¿verdad? Para poder llevar a efecto el certamen en tercera división B. Así que la municipalidad, en ese aspecto, es que apoya al fútbol, en este caso, a través de Deportes.